¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio, porque el día que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Ahí te va, chiquitita. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Escúchame bien, chiquitita. Ni querer hacéis a un tiempo. El que sirve a seis amores, con alguno queda mal. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, la tía Phil detrás de cámaras y somos Music VIP. ¡Ay, no más!